En el imaginario del locutor y productor de este programa, TRES, es un acrónimo con múltiples significados, el cual da la pauta para relacionar una tercia de canciones y ese será el único punto en común que habrá. Surf es conocido popularmente como rock instrumental. Esto es una mala clasificación, ya que es un género en sí mismo. Surge de influencias tan diversas como la música country, música europea, el Medio Oriente y hasta música mexicana. Muchos ya lo saben, pero no está de más decirlo, que nació de la mano de Dick Dale, también conocido como el rey de la guitarra surf. Hay una pequeña discusión entre cuál fue realmente la primera canción que puede encasillarse en este género. Las dos contendientes son Let's Go Tripping, del mismo Dick Dale y sus Deltons, o Mr. Moto, de los Bellers. Pero, como Dick fue el primero en ponerle nombre a este género, es la que escucharemos ahora. Esto sigue siendo TERS, y yo los dejo con Dick Dale y sus Deltons. Let's Go Tripping. California fue donde surgió toda esta locura instrumental, siendo un total éxito local y uno moderado a lo largo de todo el país estadounidense, ya que era música exclusivamente orientada a la diversión, nada de letras contestatarias o llenas de amor, ninguna frase pegajosa para cantar en el camión, solo muevan el bote como si estuvieran en una ola surcando los mares. Y como les había prometido, ahora escucharemos otra de las primeras rolas a cargo de los Bellers, Mr. Moto. TERS. Tenemos rato escuchando surf. por último, para cerrar con broche de oro, tenemos a los Chentes, una de las rolas más covereadas dentro de este género y una de las primeras instrumentales en llegar a un top 10 nacional. Así es, adivinaron. Nos vamos con Pipeline. Yo fui René Venturoso y este programa se llama TRES, es decir, tenemos rato escuchando surf. Nos vemos en el siguiente. O más bien, me escuchan en el siguiente.